Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya estamos en el 18 de marzo del 2020, el quinto día del confinamiento, del encierro, el quinto día de este ejemplar comportamiento de la ciudadanía española. Ejemplar comportamiento. Bueno, hay excepciones, claro que hay excepciones. Pero de verdad que cuando los españoles tienen que estar a la altura de las cosas, ciertamente lo están. Ojalá siempre los representantes de los españoles también lo estuvieran. Porque desde luego el comportamiento de la ciudadanía es intachable. Absolutamente intachable. El que tiene que estar trabajando, trabaja. El sector sanitario se está dejando la piel. Otros sectores estratégicos fundamentales, que a lo mejor no creíamos que eran estratégicos, pero que lo son, están en su puesto y la inmensa mayoría de los españoles está en su casa. Oiga, esto como, digamos que como prueba de ingeniería, a alguno que la hubiese hecho sobre el laboratorio, seguramente le hubiese salido a deber. Es decir, no le hubiese salido tan bien como luego en la práctica, efectivamente, ha demostrado la gente que sabe hacer. Dicho lo cual, hoy tendremos lluvias en el Estrecho, en Melilla, en Valencia, en el norte de Canarias. También podría llover a primera hora en Murcia, Almería, en la costa de Huelva. Estará nuboso en Pirineos, sudeste peninsular, cielos despejados en el resto de España, temperaturas que suben, y, excepto en el Mediterráneo y los archipiélagos, que más o menos serán como ayer. Miren, lo último del coronavirus es una noticia que nos invita a movernos entre la esperanza y también, indudablemente, ante la cautela. Ustedes saben que hay muchos, cientos, yo no sé cuántos, pero cientos de laboratorios, cientos de centros de investigación que están contra reloj, bien buscando una terapia, bien buscando una vacuna. Una vacuna que mañana se la pongan a usted y sea indemne a los daños que le pueda hacer el contagio por coronavirus. Bien buscando un tratamiento que se le aplique a usted y que rápidamente le solucione los síntomas, que en la mayoría de los casos son síntomas leves. Bueno, China ha anunciado en las últimas horas que ha desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus. Lo ha anunciado el Ministerio Chino de Defensa, que ha autorizado las pruebas en humanos, aunque el comunicado no precisa cuándo van a comenzar esos ensayos. Sería una vacuna desarrollada por la Academia Militar de Ciencias y la científica al frente del proyecto, se llama Chen Wei, dice que esa vacuna ha sido desarrollada según estándares internacionales y locales y que está preparada para llevar a cabo una producción a gran escala y efectiva. Esto quiere decir que vamos a tener vacuna pasado mañana, evidentemente no. Pero reconforta pensar que el potencial científico a escala mundial está centrado ahora mismo en encontrar eso. Y al igual que dicen estos chinos que han encontrado eso, es decir, vamos, yo no creo que un ministerio oficial de un régimen como el chino se tire por el balcón o por el precipicio o empiece a tirar cohetes de forma insegura sobre algo tan delicado como eso. Es decir, que si dicen que tienen una vacuna es porque han ensayado una vacuna. Pero bueno, ahora veremos todos los demás pasos. Al igual que está ese centro, hay otros muchos centros descifrando el genoma del virus, haciendo o dando otra serie de pasos intermedios que son fundamentales para controlarlo. Aquí en España, el parte habla de 11.681 contagiados, 524 fallecidos, 1.028 recuperados. Bien, esos 11.681 contagiados evidentemente son aquellos a los que se le han hecho las pruebas y han dado positivo, pero no se le ha hecho la prueba a todos los españoles, con lo cual evidentemente la cifra de contagiado es infinitamente mayor. Lo que no es mayor es la cifra de fallecidos, sí lo es de recuperados, sí lo es, por cuanto efectivamente no solo son 1.028 recuperados, aquellos que han pasado la gripe del coronavirus en silencio, que han sido varios, muchos, están ahora en su casa, y bueno, pues esperando que pasen los días definitivos para ya poder, cuando ya se dé el pitido para salir a las calles, salir a las calles por día. Por cierto, el día que se dé el pitido para salir a la calle, que se tiren hacia arriba las rejas de los comercios, las rejas de los bares. Bueno, ríase usted de las estampidas de búfalos del lejano oeste, ¿eh? Ríase. Y ayer compareció Pedro Sánchez. Compareció después de reuniones y más reuniones para establecer el plan de ayudas. Un plan de choque económico a la economía, que es como la cuarentena a la pandemia. Es la única respuesta al riesgo cierto de contagio total, de contagio económico de las cosas. Dice ayer, en cuanto aparece Sánchez, ponemos en disposición 200.000 millones de euros. Y usted lo primero que se pregunta es, ah, pero teníamos 200.000 millones de euros guardados en una caja. ¿El 20% del PIB? No, eso no es así. No se movilizan 200.000 millones de euros puestos en la mesa para repartir. Eso es una reducción propagandística. Son avales jurídicos. Son avales jurídicos que el gobierno efectivamente responde con ellos a aquellas personas que consigan un crédito, dándole la suficiente liquidez a los bancos, y que si después no pueden responder de él, el gobierno se hace responsable, el Estado ejecuta. Y eso saldrá de la deuda. Es decir, el Estado se endeudará, le pedirá el dinero a alguien. Oiga, ¿quiere usted comprarme bonos de los míos? Sí, que se los daré al tanto. Y con ese dinero hará frente a la ejecución de aquel crédito que alguien que lo ha pedido y al que se le ha concedido gracias al propio aval del Estado no ha podido pagar. ¿Entendemos el sistema? Es decir, el Estado no tiene esos millones limpios en caja. ¿Quiere decir que es un anuncio lleno de humo? Hombre, tampoco. Tampoco. Pero sí que es un decreto que tiene validez de un mes y que hay que conocerlo en profundidad. No lo conocemos. Lo que conocemos es sencillamente lo que dijo ayer Pedro Sánchez. En esa intervención suya, en esa exhibición de retórica, de fraseología, que le preparan sus especialistas en marketing, se adorna más que un torero regular. Es decir, la facundia de Sánchez algún día habrá que estudiarla debidamente en las universidades. Pero bueno, ese no es el problema. El problema es otro. El problema es, o la realidad es, ¿ha hecho el gobierno lo que debía de hacer? La respuesta es sí. Ya les digo, a expensas de que cuando veamos ese decreto, notemos cuáles son los sectores, por ejemplo, como los autónomos, que han quedado descolgados. La clase media, ¿eh? Es decir, pueden sentirse desatendidos porque no hace una cosa que es lo que están pidiendo los autónomos, suspender cotizaciones. Hay más de 3 millones de autónomos en España, que dan trabajo casi a 1 millón de personas. Hombre, si no hay actividad, si no facturan, ellos dicen, no deberíamos cotizar. Aquellos pequeños empresarios con comercios que ahora mismo están cerrados y no facturan y que piden, oiga, que se hubieran suspendido los alquileres porque si no ya no podremos volver a abrir. Eso tampoco se ha tomado, esa decisión no se ha tomado. A no ser que esté oculta por ahí en medio y no lo hayamos sabido ver. Pero si les parece bien, a lo largo de la mañana les iremos explicando, o intentaremos hacerlo, sobre todo en función de cómo lo conozcamos nosotros, qué detalles tiene ese plan de choque, ese ambicioso plan de choque que quiere movilizar, desde luego, muchos recursos, también muchos recursos del sector privado, para atenazar el golpe de esta severa crisis económica que viene pareja a la crisis sanitaria. Ahora Pilar nos cuenta otras cosas. Hola Pilar, buenos días. Buenos días, Herrera. La Unión Europea ha decidido cerrar sus fronteras durante 30 días a los ciudadanos del exterior por la crisis del coronavirus. Además, establece limitaciones a la exportación de material médico fuera del territorio comunitario. El presidente del Consejo Europeo es Charles Michel. Whatever it takes to address the current challenge. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para gestionar esta situación, ha dicho el presidente del Consejo, Charles Michel, para garantizar, en definitiva, la seguridad de los ciudadanos. Aquí en España, gobierno, comunidades autónomas y rectores han decidido aplazar finalmente la selectividad, las pruebas de las que se iban a examinar 217.000 estudiantes en nuestro país estaban previstas para antes del 19 de junio. Una de las afectadas es Blanca, ella es estudiante de segundo de bachillerato y nos ha contado que no sabe cómo planificar ahora sus estudios. Estamos esperando a ver si llegan a una conclusión final con esto de la EBAU, para que así, sea para bien o para mal, podamos por lo menos organizarnos. Se ha descartado suspenderla, como reclamaban algunos estudiantes, pero no se sabe de momento cuándo se va a poder celebrar. Todo depende de la duración del estado de alarma y de cómo evolucione la pandemia. Mientras, Baleares trabaja en la operación retorno de unos 25.000 turistas que todavía se encuentran en la comunidad. El gobierno regional ha pedido que solo puedan entrar residentes que se han quedado fuera y otras personas solamente por motivos de necesidad. La región suma en este momento, esta comunidad, Baleares, 75 casos positivos. Y esto, atentos, es importante porque las personas a las que les caduque el DNI durante el actual estado de alarma tendrán una prórroga de un año, es decir, durante este tiempo no va a hacer falta renovarlo. Y también se suspenden de momento las ITV de los vehículos mientras dure este estado de emergencia. En los deportes, en el partidazo de COPE, ya es oficial, la Eurocopa se aplaza, ganga. La UEFA ha tomado la decisión ante el avance del coronavirus y la Eurocopa se va a jugar en el verano de 2021, el año que viene. Esto permite que las ligas tengan más tiempo y Rubiales ya confirma que acabarán en España, a ser posible antes del 30 de junio, pero podría rebasar esa fecha. En el peor de los casos, que no pudiera finalizar la liga, el Barça no sería campeón y no se daría por buena esta clasificación. Además, la final de la Champions se pospone al 27 de junio y el Español ha confirmado 6 casos de coronavirus en su plantilla. Herrera en COPE. Estar informado. Lo adelantaba Carlos Herrera hace tan solo unos instantes. El gobierno chino ha anunciado esta noche que tiene preparada ya una primera vacuna para combatir el coronavirus. Se trata de una noticia que debemos tratar de momento con mucha cautela porque no son demasiados los datos que se han proporcionado. Sí sabemos que los primeros ensayos clínicos en personas podrían empezar en un par de semanas. El tratamiento, dicen que podría empezar a producirse a gran escala a finales del mes de octubre. Vamos hasta China para ampliar la información. En Pekín se encuentra nuestro corresponsal Pablo Díez. Sigue la carrera contrarreloj para encontrar una vacuna contra el coronavirus mientras la pandemia se propaga por todo el mundo. En China, donde estalló la enfermedad COVID-19 en la ciudad de Wuhan en enero, el ejército asegura haber desarrollado con éxito una vacuna que ya va a probarse en seres humanos. Con 108 voluntarios sanos, los ensayos clínicos durarán hasta finales de año. Eso significa que, en caso de que funcione, no estará disponible hasta mediados del próximo año, como ya ha advertido el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. The development of vaccines and therapeutics. Además de China, Estados Unidos está probando otra vacuna y los investigadores en Europa tratan de conseguir un remedio para contener al coronavirus, que amenaza con ser la mayor catástrofe sanitaria y económica de nuestra generación. Y ante esta noticia, esa posible vacuna que estaría en breve contra el coronavirus, surge una pregunta. ¿Será suficiente para acabar con el virus? Se lo digo porque los últimos resultados de la secuenciación del genoma del COVID-19, para que me entiendan, les hablo de la identificación del ADN del virus. Estos resultados han demostrado que la bacteria ha mutado desde que salió de Wuhan. Y parece ser que la infección que se está extendiendo por España no es la misma que se extendió en China. Por tanto, habrá que ver si este tipo de vacuna es capaz de acabar con el coronavirus definitivamente o si cada nueva temporada el COVID-19 volverá con una forma diferente. Aún así, mientras esperamos que esa primera vacuna anunciada por China se teste con buenos resultados, en estos momentos solo existe una herramienta para adelantarse al coronavirus. Test, test, test. Lo dice el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, lo repetía hasta en tres ocasiones, test, test, test, por si a alguien no le había quedado claro. Las pruebas, los tests, son fundamentales para ganar esta lucha. Gracias a ellos, los sanitarios pueden diagnosticar la enfermedad de manera precoz cuando está todavía se encuentra en una fase inicial. De esta manera, si los sanitarios empiezan a actuar cuando la infección está en sus primeros pasos, hay más posibilidades de que el paciente se recupere bien. De hecho, esa forma de actuar es la que vamos a recuperar en España. En las últimas semanas se habían dejado de hacer las pruebas a los pacientes que tenían síntomas leves, pero en los próximos días, Carmen Lavallén, se van a retomar esos test a todas las personas sospechosas. Tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud, las pruebas del coronavirus se van a generalizar en España en 2 o 3 días, según subrayaba el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón. Se harán también a personas con síntomas leves y todo porque solo un diagnóstico precoz garantiza que paremos su propagación. No es lo mismo estar en tu casa sabiendo si tienes o no tienes la enfermedad. Y se va a hacer un esfuerzo muy importante por poder retomar las muestras a cualquiera que tenga síntomas. Los motivos del retraso en la generalización de las pruebas PCR, el gobierno lo sitúa en la logística que esto supone y en que hasta ahora se había priorizado la atención a las personas más graves y hospitalizadas. Precisamente dos de las empresas que fabrican estos tests se encuentran en los Estados Unidos. Y ellas han sido las que en las últimas horas nos han dado algunas pistas de cuánto tiempo podría durar la crisis sanitaria. Estas compañías están anunciando que buscan personal de manera urgente para tratar a destajo produciendo, empaquetando y mandando esas pruebas a todo el mundo para los próximos 3 o 4 meses. Es, por tanto, el tiempo que calculan esas empresas que se va a alargar la demanda masiva de las pruebas de diagnóstico del coronavirus. De vuelta a España, en Madrid hemos conocido una tristísima noticia. 17 ancianos han muerto por coronavirus en la residencia de mayores de Montehermoso, en el centro de la capital. Las familias se quejan de falta de información. Belén Ibáñez. Según datos de la Comunidad de Madrid, desde el pasado viernes fallecieron 15 personas. Otros 6 positivos se trasladaron al hospital y de ellos 2 han fallecido. El balance es, por tanto, de 17 muertos. Los familiares de los residentes se quejan de la falta de transparencia. Uno de esos familiares ha contado a COPE que en ningún momento el centro les ha informado de los fallecimientos. Nos han dicho que ha habido algún caso y que algún caso ha sido más grave, pero en ningún caso hemos sabido que haya habido ningún fallecimiento. El número de fallecimientos que se está hablando. El Hospital Clínico ha aportado material sanitario y medicamentos al centro. Precisamente en Madrid se ha reforzado el servicio de limpieza en las calles. Y se ha incorporado por primera vez para esa desinfección un compuesto químico llamado hipoclorito de sodio, cuyo disuelto en agua lo conocemos como lejía. Este producto se está aplicando con la ayuda de pistolas, como escuchábamos, pistolas de alta presión, en las zonas más cercanas a los hospitales, también en las farmacias, en las tiendas de alimentación o en los kioscos, que son todos estos locales son los más transitados en estos días de aislamiento. Madrid se protege contra el coronavirus y también lo hace toda Cataluña. Allí, precisamente, la Generalitat niega que se haya producido un brote descontrolado en un centro de la tercera edad de Viladecans con capacidad para 180 personas. Tiene más datos sobre este asunto nuestra compañera Yolanda Bernal en COPE Barcelona. La consejera de Salud, Alba Vergés, reconoce que hay dos casos de coronavirus en el Centro Social y Sanitario Federica Montseny. Son dos usuarios de este centro que han sido trasladados al Hospital de Viladecans. Se ha aislado algunos pacientes, aunque no hay ningún trabajador con síntomas. La consejera de Salud niega un brote. De momento no podemos hablar de un brote. Se están tomando todas las medidas de protección en este centro sociosanitario. Estamos siguiendo a los positivos y a todos los contactos, porque son profesionales que habrán estado en contacto con otros pacientes. Este centro asiste a personas de la tercera edad, dispone de 180 camas para estancias de larga duración y curas paliativas. La batalla contra el coronavirus se está produciendo en las residencias de mayores, en los hospitales y también se está librando en la economía. Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. La mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado la mayor movilización de recursos de la democracia en España. Lo acaban de escuchar. El gobierno va a destinar 200.000 millones de euros para recuperar la economía de nuestro país. Para que se hagan una idea de la envergadura de este montante económico, 200.000 millones de euros supone el 20% del Producto Interior Bruto de España. O lo que es lo mismo, el 20% de toda la actividad económica que se mueve dentro de nuestro país. Ahora bien, de esa cantidad de los 200.000 millones de euros, solo 17.000 pertenecen a recursos públicos como tal y se van a dedicar especialmente a pagar la gran cascada de ERTEs que ya se están registrando. Vamos a promover los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los expedientes temporales de regulación de empleo, que van a beneficiar a todos los trabajadores. Por tanto, los ERTEs causados por la crisis del coronavirus serán considerados fuerza mayor. Lo han escuchado, los trabajadores afectados por los ERTE van a tener derecho a cobrar un subsidio que no les va a computar a efectos prácticos para el futuro en la prestación por desempleo. Y las empresas, por su parte, no van a tener que asumir el pago a la Seguridad Social. El resto del dinero con el que se va a regar nuestra economía va a llegar en forma de avales del Estado a través de una línea de crédito ICO a la que podrán acceder pequeñas y medianas empresas que necesiten un crédito para continuar con su actividad laboral. Si en el futuro no lo puede devolver, el Estado asumirá sus pérdidas. Y el resto del montante se aportará a través de la iniciativa privada. Uno de los colectivos más esperanzados con estas medidas que fuera a adoptar el Gobierno era el de los autónomos. Lorenzo Amor es su presidente. El gobierno deja en la cuneta a los autónomos. No ha entendido bien el clamor de los autónomos. No es cobrar la prestación por cese de actividad. Ya la tenemos. Ya solo faltaría que cuando un autónomo va a cobrar su paro por una causa de fuerza mayor como esta, pues se la negara. No nos están regalando nada. Le estábamos pidiendo que suspendieran las cuotas. Pues no están contentos los autónomos porque el Ejecutivo no ha decidido suspenderles las cuotas estos meses a pesar de que su actividad vaya a caer de manera considerable. Tampoco ha anunciado el Gobierno una equiparación de la cuota en función de los ingresos de los autónomos, que esa es una reivindicación que viene haciendo este colectivo desde hace además mucho tiempo. Los autónomos, entre los que hay muchos emprendedores, se preparan para unos meses muy complicados. Nos lo ha contado a COPE Laura Gómez. Ella ha creado una startup de caterings online para empresas y sus pedidos, lógicamente, han caído en picado. Catering resurgirá de sus cenizas, pero resurgirá con fuerza, ¿no? Es un momento de prepararnos, de mejorar en procesos, de mejorar en la tecnología, de mejorar en todo lo que podamos para que cuando esto se vuelva a reactivar, volvamos con fuerza. Las medidas recogen que solamente los autónomos cuya actividad se haya visto suspendida por el estado de alarma o que sufran pérdidas severas van a poder acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad, algo que el colectivo considera insuficiente porque aseguran que esa posibilidad ya la tenían antes de la crisis. Además, en el paquete de medidas que ha adoptado el Gobierno se reconoce la reducción de jornada para los trabajadores que la necesiten. Que para los trabajadores asalariados les vamos a permitir que puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo incluso hasta el 100% para hacer frente a la necesidad de conciliar y cuidar derivadas de esta crisis. Y el gobierno ofrece para los colectivos más vulnerables una moratoria de un mes para pagar sus hipotecas. Precisamente para los más necesitados, Cáritas propone una serie de medidas sociales y también económicas. ¿Cuáles son, Eva Revenga? Personas que, según el informe FOESA, ascienden a 8,5 millones más otros 6 más que están rozando esta situación. Desde Cáritas proponen prohibir que se interrumpan los suministros básicos como el agua, la luz, el teléfono o el gas, suspensión también de los desahucios y prórrogas en la prestación y subsidio por desempleo. Los voluntarios de Cáritas siguen trabajando sin descanso, no solo en España, sino en otros 169 países, como nos contaba en El Espejo de COPE la directora internacional de Cáritas Española, Eva Cruz. El coronavirus no les va a parar. Sí te puedo garantizar que las Cáritas que han reportado están al pie del cañón. La inmensa mayoría no ha tenido que cerrar de momento o tomar la decisión drástica de dejar de hacer ninguna actividad. Y si tienen que dejar de hacer actividades, lo que saben es que, por supuesto, los colectivos más vulnerables serán atendidos. Una labor que se va a ver reforzada para afrontar la crisis del coronavirus también en España, donde se están ampliando los servicios de atención. 6:25 de la mañana, momento de contarles otras noticias también por nuestro país. En Galicia, fíjense, un triatleta ha recorrido 61 kilómetros, los ha recorrido en el salón de su casa, para rendir homenaje a los médicos que están luchando contra el coronavirus. Javier Herrero. Haciendo honor al número de emergencias sanitarias, Javier se propuso correr 61 kilómetros en su pasillo de 4 metros. Nos cuenta en COPE los momentos críticos. El kilómetro 14 y luego el kilómetro 50 que estuve a punto de arrojar la toalla. Fue gracias a las redes sociales, me volqué en los mensajes de mis amigos, familiares y al final lo terminé. Además de agradecer su esfuerzo a los sanitarios, quiere concienciar de que es posible hacer ejercicio en casa. Propone que cada uno se marque sus propios retos. En Canarias, las mujeres que sufran malos tratos podrán alertar a la farmacia de su barrio durante este periodo de aislamiento. Javier Benítez. La palabra clave es mascarilla 19. Así la mujer víctima de violencia de género tiene la posibilidad de dar la alarma en su farmacia de confianza o en la más cercana. Tras esta clave, el farmacéutico realizará una llamada al 112. Se trata de un reto colectivo para contener la curva del coronavirus sin disparar la de violencia de género fruto del aislamiento. Según los expertos, la confinación supone la convivencia de 24 horas con sus agresores o bien la oportunidad de ser agredida sexualmente en las calles con mayor facilidad al encontrarse prácticamente vacías. Y en Jávea, en Valencia, los operarios del servicio de recogida de basuras se han encontrado un oso disecado en un contenedor. Ana Matamales. Lo cierto es que el hallazgo de este oso pardo disecado supera todo lo que los trabajadores de recogida de basura de Jávea se han encontrado durante sus años de trabajo. El animal, como decimos, estaba disecado, deteriorado en uno de los contenedores de residuos de la zona. Tras el susto inicial de los trabajadores, y eso que era de día, lo llevaron al contenedor de residuos impropios. Un triste final para un animal en peligro de extinción. Llegamos a las 6:27 de la mañana. Enseguida a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad aquí en Herrera en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. A lo largo de la mañana, a lo largo del tiempo que tenemos en este programa, que es hasta la una en punto de la tarde, iremos recopilando, como hacemos todos los días, toda la información que le vamos brindando acerca de tanto aspectos de la vida cotidiana como aspectos de la vida administrativa, como elementalmente científica. Datos y datos, miren. Somos, como en todos los trabajos, una redacción mermada, pero no mermada del todo. Evidentemente, las redacciones de la radio como lo de otros medios de comunicación, cuando trabajan en grupo, estamos todos pegados, intercambiamos ideas rápidamente, creemos, hacemos, nos movemos, ponemos en marcha, en fin. Y para eso en este programa está el taller bangladeshí, como se le viene llamando, de la noche, en el que han estado durante mucho tiempo, estaba nuestra llorada Paloma Tortajada, ahora está Pilar, esencialmente Araquis, Paco Ventura, que se acaba de jubilar, Sergio, Ángela, bueno, y ahí se va creando, ahí se van recopilando todos los datos que después, actualizándolos a lo largo de la mañana, le vamos a ir viendo. Bueno, pero ahora cada uno estamos desperdigados, es decir, que sí, el trabajo no se resiente, el trabajo final, ¿no? Pero efectivamente lleva a un sobreesfuerzo, porque no nos vemos las caras, vernos la cara es fundamental y estamos deseando volver a hacerlo, cosa que pues yo no sé cuándo lo podremos hacer, pero en fin, algún día lo haremos. Ya antes decíamos, el día que se acabe esto y levante la bandera roja, la estampida hacia la calle va a ser que no te quiero ni contar. Hay niños que se van a echar a correr aproximadamente 10 horas seguidas, calle arriba, calle abajo. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, miren, es que ya saben que a las 6:30 nos gusta hacer una especie de álbum de fotos del confinamiento, ¿no? Se están produciendo en los hogares españoles fenómenos muy curiosos. Por ejemplo, se ha vuelto a poner de moda un viejo conocido de la afición, que es el teléfono fijo. Pues seguramente usted tendrá un teléfono fijo en su casa, pero ¿cuánto hace que no lo utiliza? Es decir, ¿cuánto hace que no le da el teléfono fijo de su casa a alguien diciendo llámame mañana y quedamos y esas cosas? Normalmente, si lo tiene, le da el celular, el móvil, y lo da porque casi todo el mundo tiene un móvil. Bueno, hay gente que tiene dos y tres, que yo no sé ya cómo se lo hace, pero los llevan, encima. Pues ese teléfono fijo que llevaba años muerto de asco en un rincón del salón, con las familias separadas, siendo la comunicación fundamental y habiéndole dado a todo el mundo por conectarse a internet para trabajar, teletrabajar o evadirse, las conexiones están sufriendo un estrés sin precedentes y el teléfono fijo está ahí y de repente alguien ha reparado en él y ha dicho, hombre, espérate, vamos a descolgar y a marcar. Ya no son aquellos de baquelita negra, ni el góndola, ni siquiera los de botoncito, no, ahora son diferentes, seguramente hasta portátiles. Bueno, pues ya sean más de WhatsApp o de fijo, en fin, hoy nos acordamos también de los jovenzuelos que rondan, pues eso, los 17, 18 años. Desde ayer, unos 217.000 estudiantes españoles saben que la EBAU es lo que los de mi quinta llamábamos la selectividad, que tuvimos que hacer, por cierto, y una selectividad dura para entrar en la universidad. En el tiempo de un servidor había selectividad para entrar en la universidad, evidentemente, no tanto nota de corte, pero sí determinadas asignaturas en COU, según a la facultad a la que quisieras ir, y en las facultades más abigarradas, les digo yo, por ejemplo, medicina, tenías que hacer otra prueba aparte. Es decir, era una carrera de obstáculos también entonces, y le estoy hablando de hace, pues no quiero ni acordarme. La antigua selectividad, el EBAU de ahora, se ha retrasado sine die. Eso para el que se tiene que examinar, pues la verdad es que es una incertidumbre que linda con la tortura. Acuérdese usted del año aquel que estuvo preparando la selectividad, como se lo pasó, ¿no? Y también habrá que empezar a fijarse un poco en el perfil de hogar donde no lo están pasando demasiado bien, a medida que el paso de los días va provocando desgaste físico y mental, ¿no? Estamos pensando en esa casa donde el padre y la madre les ha tocado trabajar presencialmente y además se les junta que tienen niños especialmente pequeños, ¿no? Que no los puedes dejar solos en casa, no los puedes dejar con los abuelos, hay que entretener, alimentar, bañar, dar clase, aguantar cuando enloquecen, porque enloquecen. Y los críos pequeños llevan días sin pisar la calle. Oiga, y son animales que se asilvestran hasta niveles difícilmente compatibles con el equilibrio mental de los padres. Estar entreteniendo a un niño 24 de las 24 tiene también Padre que se podrían, padres algunos a lo mejor han planteado buscar a alguien que se quede con los críos, pero claro, tú no lo conoces sin saber si va a traer el coronavirus, un gasto económico con el que no se contaba. ¿De cuánto puede tardar esa familia en sufrir un contagio con los padres trabajando presencialmente? ¿O cuánto pueden tardar en decir con ese ritmo de casa-trabajo no podemos más? Bueno, para ellos, Pedro Sánchez anunció ayer facilidades para dejar el trabajo y centrarse en la familia, habida cuenta de que como esto dure meses, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, ¿eh? Que para los trabajadores asalariados les vamos a permitir que puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo incluso hasta el 100% para hacer frente a la necesidad de conciliar y cuidar derivadas de esta crisis. Lo bueno de esta situación a la que tratan de agarrarse esos padres trabajadores que van al límite estos días es que los niños, en fin, son gasolina para el alma, ¿no? La verdad, se pasan estos días intimando con los padres, escuchando que hay por ahí un bicho que se llama coronavirus. Pedro, ¿no podemos ir al parque? No. ¿Por qué? Porque hay coronavirus. Qué lata, ¿eh? Es terrible. Es terrible. De Bible, el chiquillo o la chiquilla, no sé lo que es. Y un abrazo también a esos abuelos que llevan días sin ver a los nietos, que se sienten que les falta algo, porque eran precisamente ellos, ¿no?, los que hacían de canguro muchas horas mientras los padres trabajan. Y hemos, bueno, y hemos visto el ingenio español, que sigue quemando etapas. ¿Se acuerdan ustedes que se podía jugar a pádel de balcón a balcón, jugar al veo-veo, aquellos que hacían un bingo? Bueno, lo último es hundir la flota. ¡Jorge! ¡B4! ¡Agua! ¡B3! ¡Agua! ¡H6! ¡Tocado! Bueno, pues, en fin, imaginación no falta, afortunadamente. Más cosas ahora, Pilar. Me encanta el homenaje que has hecho al teléfono móvil. Es verdad, Herrera, que especialmente estos días estamos recuperando las llamadas. El teléfono, pues, también es que mandamos muchísimos WhatsApp, pero sí es verdad que descolgamos más el teléfono y hablamos por él. Claro, el teléfono fijo que estaba ahí muerto de asco en un rincón de la casa. Y hombre, mira por dónde, ¿no? Y lo hemos encontrado. En algunos casos lo hemos tenido que desempolvar, ¿eh?, que lo teníamos efectivamente olvidado. Correcto. Bueno, vamos con otras noticias también destacadas de este miércoles, porque la Feria de Muestras de Madrid se prepara para acoger a personas sin techo durante este estado de alarma, durante esta crisis. En uno de los pabellones de IFEMA se han instalado ya camas y también cuartos de baño para acoger en una primera fase a 150 personas sin hogar que estén asintomáticas. Enrique nos cuenta que ellos, las personas que viven en la calle, son los grandes olvidados. He estado 15 años en la calle. He estado como 3 semanas con el miedo al virus este que está por ahí, que viene de China, sin ningún tipo de ayuda de las instituciones y buscándola mucho porque hemos sido un poco olvidados. En Estados Unidos, Donald Trump ha presentado un enorme paquete de estímulo fiscal de cerca de $1 billón para paliar los efectos del coronavirus. Se incluye el envío de cheques con efectivo a los ciudadanos de manera inmediata. Y en Italia se registran ya más de 2.500 fallecidos por el virus. Hay además 26.000 personas contagiadas. Y el gobierno italiano ha prohibido durante 2 meses que las empresas puedan despedir a sus empleados por motivos económicos derivados de esta situación de emergencia. ¿Qué están haciendo en Australia? Pues allí se prohíbe de forma indefinida a todos los ciudadanos viajar al exterior y se declara una emergencia de seguridad humana tras confirmar 454 infectados y después de que se hayan registrado 5 fallecidos dentro de sus fronteras. Previamente habían recomendado a los residentes y también a los ciudadanos australianos regresar lo antes posible a la nación por el cierre de fronteras en gran parte de los países. Y mientras tanto, África lucha contra reloj para evitar un contagio masivo en todo el continente. Numerosos países africanos han tomado ya medidas drásticas en los últimos días para evitar que el coronavirus se expanda sin control por su continente. Hasta ahora es el menos afectado por el coronavirus. En suelo africano se cuentan unos 400 casos de contagios y solo 10 fallecidos. Aun y todo, quieren tomar medidas preventivas porque un contagio masivo podría causar estragos en el continente africano. Vamos a conocer qué pasa en el mundo del deporte en el partidazo de COPE. Carlos Ganga. Pues que la Federación, Pilar, confirma que la Liga va a acabar. Lo reconoce Luis Rubio. Rubiales tras el aplazamiento de la Eurocopa hasta el verano de 2021. Las ligas ahora tienen más tiempo y la intención es que finalicen, si es posible, antes del 30 de junio, pero podrían superar esa fecha si es necesario. En caso de no acabar, no valdría esta clasificación para determinar el campeón ni el descenso. Ya saben que la final de la Champions se pospone al 27 de junio. Además, el español ha confirmado 6 casos de coronavirus entre su plantilla y su staff, y el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, se encuentra ingresado en la UCI también por coronavirus. El trino del conciso es información confidencial. Dávila, ¿qué sabes de cómo está evolucionando el virus desde el punto de vista epidemiológico, científico, sanitario? Buenos días. Buenos días, Carlos. Los datos que me ofrecen los mejores especialistas que están trabajando directamente contra la enfermedad son estos. Para hoy, 18 de marzo, se calcula que habrá más de 16.000 afectados en toda España. Segundo, aunque el número de posibles muertos es muy difícil de estimar, se piensa que los fallecimientos estarán por encima de los 700. Tercero, la idea ahora mismo es que el principal pico de la enfermedad se moverá entre el 8 y el 16 de abril. El día que se adivina como más probable es el lunes 13 de abril. Cuarto, es casi absolutamente seguro que el estado de alerta superará estos primeros 15 días declarados. Quinto, estos expertos afirman que si no se hubieran tomado ya las medidas de alerta tomadas precautoriamente, la pandemia se hubiera extendido imparablemente por todo el mundo. Sexto, los especialistas están trabajando ahora mismo con 3 genomas, en uno de los cuales se ha producido una mutación, en un segundo en el que se han detectado 3 mutaciones y en un tercero en el que se han declarado nada menos que 9. La única forma de paralizar la pandemia es la inmovilización de la población. Fuera parte, información de los especialistas chinos a sus colegas en Shanghái y también en el interior del país y en bastantes industrias principales, la previsión es que si se sigue en la misma curva, a finales de abril casi todo estaría normalizado y en mayo al 100%. Por cierto, suena el doctor Martínez Olmos como sustituto del doctor Simón, agotado como portavoz. Herrera en COPE. Estar informado. 13 al día noticias y 13 al día. Mucho 13 al día. Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta. Claro, te puedes pillar en cualquier sitio. Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. Pues eso. Acababa de perder la custodia del pequeño. A esta hora más o menos. De lunes a viernes a las 8 y media en 13. ¿A quién felicitamos hoy? Es el santoral que trae nuestro sacristán Jesús Luis. Buenos días. Buenos días de miércoles. Hoy la Iglesia nos presenta a San Cirilo de Jerusalén. Nacido hacia el año 314, poco se sabe de su infancia más allá de su espíritu de oración. Con el tiempo se ordena sacerdote. Una vez fallecido el obispo de Jerusalén, reparan en Cirilo para que le suceda. Su pastoreo se centró en el cuidado de las almas, especialmente las más necesitadas. No obstante, también habría de hacer frente a multitud de dificultades. Una de ellas fue delimitar su diócesis, marcando terreno a Acacio, patriarca de Constantinopla. La discusión terminó en una lucha doctrinal, ya que Acacio era arriano y negaba la divinidad de Jesucristo, mientras Cirilo condenaba esa doctrina. Esto les comporta problemas. Una vez vuelto a la diócesis, tendrá que poner orden. San Cirilo de Jerusalén muere en el año 386. Hola, Araquis. Buenos días, confinados. Muy buenos días, Herrera. Vamos a ver hoy la prensa, que te la habrás leído al dedillo. ¿Qué nos dice? Plan V. Le llama 5 días en su portada. Es la estrella hoy en los periódicos. Ese plan económico de lucha contra el virus. El País dice que Sánchez lanza 200.000 millones contra la crisis del coronavirus. El Mundo dice que el presidente reacciona y anuncia la mayor movilización de fondos de la democracia. La Razón habla de economía de guerra. Y todos subrayan los olvidados, esos 3.200.000 autónomos. Denuncian, dice este diario La Razón, que sencillamente se les ha dejado en la cuneta. Una vez más, se lee en alguna columna, se les trata como a empresarios de segunda división. El gobierno favorece los ERTE y avalará los créditos de las empresas, resume el diario ABC. La Vanguardia destaca que el dinero público son 117.000 millones de euros, pero que el gobierno espera que los bancos aporten más hasta llegar a esos 200.000 millones. En el frente de batalla sanitario contra este enemigo que no tiene bajas, una rectificación del gobierno. Lo subraya La Vanguardia. Sanidad rectifica, volverá a hacer pruebas a los casos leves. El Mundo explica la llamada vía asiática de lucha, el caso de China y de Corea del Sur, también de Alemania, con pruebas desde el primer día a todo el mundo que están siendo claves para contener el virus. El Mundo da cuenta de un informe de la Sociedad de Medicina Intensiva para explicar la imperiosa necesidad de nuestro confinamiento. Explican que sin medidas de contención morirían en España entre 35.000 y 85.000 infectados. ABC destaca que Sanidad permite a Madrid dar menús gracias al acuerdo con dos empresas privadas a 11.000 niños vulnerables cuyos padres reciben la renta mínima de inserción y que se habían quedado sin el comedor con el cierre de los colegios, y el gesto de China de donar a España una partida de 500.000 de mascarillas. Algunos periódicos la llaman hoy la residencia de los horrores. Mueren por el virus 19 ancianos ingresados en una residencia de Madrid, titula El País. Y finalmente destaca La Razón que el rey va a enviar hoy un mensaje a la nación ante esta grave crisis. Será a las 9 de la noche y por la mañana a las 9 habrá un pleno de excepción en el Congreso con apenas 30 diputados y sin periodistas. Pedro Sánchez dará los últimos datos sobre la batalla contra el virus y ese plan de choque económico aprobado ayer. Son y 47 a las 6, 5 en Canarias. Nos sumamos completamente a este homenaje espontáneo que han llenado los balcones y terrazas. Sobre el coronavirus, todo el homenaje a los uniformados, ya sean uniformes de bata, de pijama verde, pero hay otros uniformes que también hay que recordar, ¿eh? Los de barrendero, los de las cajeras de los supermercados. El virus es terriblemente complejo y ha adquirido competencias. Me imagino a los científicos de todo el mundo, estudiando, investigando, peleando para encontrar cómo matar al bicho. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. De las últimas cifras que nos deja el coronavirus, la más positiva sin duda es el número de altas, ¿eh? Son ya más de un millar. Ponemos nombre a alguna de ellas y alguna de esas historias. Pascual Claramonte. Belén es de Badajoz, tiene 22 años y estudia en Italia. Hace casi un mes estuvo en Venecia con motivo de los carnavales. Sus padres le pidieron que regresara a España. Tenía síntomas y decidió contactar con los servicios sanitarios. Vino el 112 y me hicieron la prueba. Y ya el lunes por la mañana fue cuando me llamaron y me dijeron que había dado positivo. A partir de ahí, más de dos semanas aislada, en las que tiene claro qué ha sido lo peor. La tos. Es una tos seca horrible. Yo creo que de la propia tos me asfixiaba, pero es verdad que son cuatro días, que lo pasas malamente, pero bueno, son cuatro días. El pasado sábado, por fin, dio negativo en coronavirus. Ahora afronta encantada su segunda cuarentena. Eso sí, no estará encerrada entre cuatro paredes. Los que la rodean ahora ya son sus familiares. El sector del automóvil es uno de los primeros en sufrir el impacto económico del coronavirus. Preocupa qué pasará cuando pase esta crisis, Susana Moneo. Absentismo por las restricciones de movilidad y no llegan piezas. Las multinacionales han decidido echar el cierre. Ya se negocian los expedientes de regulación de empleo que afectarán en principio a todos los trabajadores y son 66.000 en línea de producción. Lo han anunciado PSA, Renault, Volkswagen, SEAT. En la planta de Martorell de SEAT, Matías Carnero es uno de los 15.000 trabajadores. ¿Cuánto se va a cobrar? ¿Cuándo vamos a volver? Pero después hay un día después. Y el día después, ¿cómo van a reaccionar los mercados, la economía en general, para volver a ser la industria de siempre? Porque les preocupa cómo se van a ir a casa, pero sobre todo el día después. El ERTE se va a aplicar desde el mismo momento del cierre, pero no se sabe por cuánto tiempo. Lo va a determinar el decreto del estado de alarma. Muchos jóvenes se levantan hoy con la incertidumbre de no saber cuándo se van a enfrentar a la antigua selectividad. Gobierno, autonomías, rectores han decidido suspender la evaluación de acceso a la universidad, la EBAU. La idea es hacerla, pero de momento no tienen fecha, Maribel Sánchez. Se mantiene, por tanto, la incertidumbre para los casi 300.000 alumnos de segundo de bachillerato que estaban convocados para esta prueba en el mes de junio. Como Blanca, que ahora no sabe cómo planificar sus estudios. Estamos esperando a ver si llegan a una conclusión final con esto de la EBAU, para que así, sea para bien o para mal, podamos por lo menos organizarnos. Porque saben que no se suspende la EBAU, pero desconocen la fecha en la que se realizará. Clara tiene también 17 años y propone otras soluciones. Deberían tener en cuenta otras medidas, como por ejemplo reducir el temario o tener solo en cuenta la media de bachillerato. Pero no solo les inquieta el examen, muchos habían pagado ya el viaje de fin de curso y no saben si se hará. Ayer a última hora se suspendió la desinfección del aeropuerto de Bilbao, que era una operación que debía llevar a cabo el ejército. En Vitoria, una serie de efectivos llegaron a la base de Araca para dar formación sobre desinfección. Manuel Ángel Gómez. A la unidad militar de emergencias se han unido el Ejército de Tierra y la Infantería de Marina en la operación Balmis de las Fuerzas Armadas contra la pandemia de coronavirus. Todas las Fuerzas Armadas están desplegadas hoy en 28 ciudades y con un total de 1.820 efectivos. Son 1.350 militares de la UME, 350 del Ejército de Tierra y 120 de la Armada. Lo ha contado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya. Han empezado a realizar labores de vigilancia y desinfección en otras ciudades como Santander, Toledo, Granada, Alicante, Oviedo, en Vigo, la Brigada Galicia, en Badajoz, la Brigada Extremadura. La Infantería de Marina lleva a cabo tareas similares en Cádiz, San Fernando y Puerto de Santa María. Los militares se están desplegando en puertos, aeropuertos y estaciones de tren de diferentes ciudades españolas. Ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días. Buenos días, Carlos. Del paquete económico aprobado ayer por el gobierno, que ya veremos cómo lo lleva a cabo Sánchez, porque la mitad de esos 200.000 euros son de dinero privado y hay que conseguirlo. Bueno, lo importante es el crédito. Es importante la flexibilización de los ERTES, es importante que se ayude a las familias con dificultades. Los autónomos han quedado bastante tirados. Pero lo importante es que fluya realmente el crédito. Y para eso la solución son los avales. Había una diferencia de criterio entre Calviño y el Banco de España, porque Calviño decía que los avales del crédito eran una forma de rescate a la banca pública. Se puede solucionar esa diferencia buscando el aval de crédito del Banco Central Europeo, que no puede bajar más tipos de momento, pero que sí puede hacer esos avales. Y por eso hay que batallar, porque sin crédito se nos acaban las empresas. Era 1974, ya hacía días que se habían separado los Beatles, y John Lennon convenció a Ringo Starr para que hiciera una versión especial de Lonely You, aquella canción de Buck Rahm del año 55 que habían hecho muy popular, que había hecho muy popular aquel grupo llamado Los Platters. La verdad es que fue un gran éxito, su primer gran éxito, y no el único. ¡Oh, qué delicia! Make this change. Qué manera de darle la vuelta a una canción, ¿eh? La idea de Lennon, que tocó la guitarra e hizo los coros en esta grabación, acompañado del impagable Harry Nilsson, fue muy rentable para Ringo Starr. Lennon apoyó mucho a Ringo a lo largo de su vida, a pesar de que un buen día, cuando le preguntaron si Ringo era el mejor batería del mundo, él comentara que ni siquiera había sido el mejor batería de los Beatles. Ahora, a las 7:06 en Canarias, noticias.